No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña la doctora Lucila Taguada, jefa del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre la importancia del medio ambiente. El pasado 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, bueno, la importancia del cuidado, el trabajo que la Defensoría hace sobre el tema, creo que es importante para reflexionar. Por eso Lucila nos acompaña y bueno, y vamos a charlar con ella. ¿Cómo te va, Lucila? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contame qué significa o qué se celebra y qué significa este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, te cuento un poco. ¿Por qué el 5 de junio primero? El 5 de junio coincide con la fecha que inició la conferencia de Estocolmo del 72, convocada por Naciones Unidas, que fue la primera gran conferencia internacional en materia ambiental. Y en realidad marcó así como un hito, hay un antes y un después, es un punto de inflexión en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la política internacional en materia ambiental. ¿Y qué es lo que se espera respondiendo a una fecha específica de medio ambiente? Bueno, lo que se espera justamente es concientizar a la población, y no solamente a la población, sino a los estados, o sea, llamar la atención de los estados, de los gobiernos, y crear conciencia en la población en general. Y esto se logra a partir de un montón de acciones de sensibilización que hay en esa fecha, a todos niveles, ¿no? Y en todo el mundo. En general, a partir de esa fecha, alrededor, ya sea ese día o a lo mejor días próximos, es normal que haya desde jornadas de esta temática, programas específicos, documentales, que se inviten a personajes reconocidos en el tema. Es mucho más común, bueno, aparecer incluso en los noticieros, o que haya actos en los colegios, eventos en los colegios, marchas en las calles. Así que bueno, esto es como para crear visibilidad en la gente y conciencia respecto a la problemática ambiental. ¿Hay una currícula especial? ¿Se estudia quizás en las escuelas el tema del cuidado del medio ambiente? ¿Hay una conciencia en el tema poner educativo para que las nuevas generaciones lo tomen, o todavía falta más trabajar en ese tema? Bueno, claramente que sí, hay mucho más de lo que había antes. Sí, hay una currícula especial en los temas de medio ambiente hoy, y para las generaciones más jóvenes y para los chicos es un tema recurrente que se ve en la currícula. Pero obviamente que nunca es suficiente, ¿no? Porque aparte, si bien todos tenemos que, es necesario crear la conciencia y educarla desde niños, la responsabilidad de los estados y el accionar de las empresas y la necesidad de imponer acciones de fiscalización fuerte y políticas fuertes por parte del estado, eso es innegable. Entonces, nunca va a ser suficiente la concientización de la población, si bien es un paso súper importante, ¿no? Porque en la medida en que exista una población consciente, también va a ser mucho más consciente de los derechos que tiene en esta temática, y va a ser mucho más fuerte su capacidad de presión y de exigencia al estado de que accione en miras a la claro, protección. Claro, porque a veces, además de la concientización, hay que también, como quien dice, sancionar a la empresa, o bueno, en los casos de que se contamina, para que no se siga sucediendo eso, ¿no? A veces también es necesario que los estados intervengan en eso. Y por supuesto, porque sabemos que las pequeñas acciones que todos podemos hacer suman muchísimo, y de hecho ahora voy a hablar un poco al respecto, por lo menos con respecto al tema que es la contaminación del aire, que es el tema de este año, claro. Con respecto a la celebración del medio ambiente, todos podemos sumar desde nuestro lugar, esto sin duda, y es mucho lo que podemos hacer. Pero la realidad es que el efecto, por ejemplo, de la contaminación industrial, de la contaminación por la combustión, los medios de transporte, eso es algo que nos excede, a lo mejor la mayoría de los ciudadanos, es función estatal. Tomar políticas fuertes en ese sentido. No, y además uno a veces leo, viendo, no sé, programas hechos en diversas ciudades para que, no sé, los colectivos no funcionen o los autos funcionen cierto día, cierto no. Es decir, por Madrid, sin ir más lejos, hace un tiempo instaló también un programa también de conciencia ecológica. Es decir, las ciudades han tenido que tomar, tipo, prohibir la circulación de autos ciertos días o por número de patente. Es decir, tomar ya medidas estrictas para tratar de evitar esa conversación. O sea, y el que nosotros como ciudadanos y eduquemos a los chicos así también, seamos totalmente conscientes de la gravedad de la situación, va a ser la forma más eficiente de poder ejercer una presión sobre los estados para que realmente tomen las medidas que se necesitan. También me viene a la mente el tema de la basura, de cómo dividir la basura para sacarla, ¿no? Cosas que se van enseñando también para que se pueda reciclar, es un montón de temas que las ciudades o los gobiernos han tenido que ir implementando. Respecto a la contaminación del aire, que es lo que este año, dentro del Día Mundial de Medio Ambiente, es lo que se está tratando, lo que se está debatiendo. ¿Cuál sería el trabajo de la Defensoría al respecto? Bueno, desde la Defensoría se están trabajando en actuaciones, ya sea, bueno, siempre lo menciono cuando vengo acá, que hago mucho hincapié en lo que tenga que ver con las investigaciones en el marco de la Agenda de 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro. Nosotros tenemos actuaciones y todos los temas ambientales sin duda son transversales y están totalmente interrelacionados entre sí. Entonces, si bien a lo mejor no tenemos una actuación específica, una ODS específica contra contaminación del aire, es innegable que, por ejemplo, en la actuación que tiene que ver con cambio climático o en aquella que tiene que ver con gestión de residuos sólidos, trata transversalmente el tema de la contaminación del aire, sin duda, ¿no? Sí. Así que en eso estamos, en esas dos ODS específicos hay un trabajo muy vinculado al tema de la contaminación del aire. Y después en las restantes ODS, también por el tema, insisto, de la transversalidad de los problemas ambientales, de alguna u otra forma también está incluido el tema, o el tema se ve de algún modo. Puntualmente, por ejemplo, ver lo que tenga que ver con ecosistemas terrestres, como en protección dentro de los ecosistemas terrestres tenemos la ODS de gestión de humedales y de la protección de bosques nativos. Bueno, esto claramente también se relaciona con la contaminación del aire, o más que nada con la necesidad de buscar proteger las formas de oxigenación del aire, ¿no? Claro. Que serían nuestros ecosistemas, sí. Nuestros bosques, nuestros humedales, de preservar nuestros espacios, nuestras zonas protegidas. Claro. Y aparte de eso, tenemos actuaciones iniciadas a partir de situaciones específicas, ya sea por denuncias de vecinos o por noticias periodísticas. La de mayor relevancia, por lo menos podría tener un impacto mayor, es la de una actuación que nosotros iniciamos, a partir de una nota periodística que hacía mención a una denuncia presentada por los vecinos de la localidad de Rosario por la contaminación generada por los silos portuarios. Uh-huh. Que, bueno, por la contaminación de las mascarillas de cereal. Genera volatilidad, claro. Genera mucho problema, sobre todo respiratorios en la gente. Sí. Y la gente que vive alrededor de los silos siempre lo dice, ¿no? Sí, han venido a vernos varias veces, que nos acompañan, bueno, fotografías donde se ve realmente lo que ellos están denunciando. Con esta actuación está interviniendo la ingeniera Andrea Fisotti, que es ingeniera agrónoma. Y ella ha hecho incluso trabajo de campo, bueno, está en contacto con los vecinos, ha viajado al lugar, o sea, para entrevistarse con distintos afectados, uh-huh. O distintos involucrados, también con los referentes barriales, con las autoridades portuarias. Así que, bueno, esa es una investigación que está en curso y una actuación que está en curso, que a lo mejor sería importante quizás que venga la ingeniera Fisotti, sí, un día a contarles un poco de su experiencia y en qué situación está. Perfecto. Bueno, creo que un informe completo, un trabajo completo, y por supuesto, como siempre, es el desafío de seguir trabajando, ¿no? De seguir trabajando en pos de un mejor medio ambiente. Esa es la idea. Muchas gracias, Lucía Tabada, por haber estado con nosotros. No, por favor, Mauricio, a vos, muchas gracias por la invitación. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Estamos con Matías Rodríguez Urrutia, que es asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la República de Chile y uno de los encargados del Plan Nacional de Acción por Derechos Humanos en Chile. Quiero que nos cuentes la experiencia que tienes del gobierno de Chile. Incluso hoy en la charla fue destacado como uno de los gobiernos que está trabajando mejor en los planes nacionales de acción por los derechos humanos y empresas. Por eso la idea es que esta experiencia se pueda volcar en este encuentro que se está realizando en Argentina, por supuesto, y que además nos cuentes desde cuándo están trabajando en el tema. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que la experiencia que hemos tenido con la implementación del plan ha sido muy positiva. ha sido positiva no solamente por el compromiso que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha mostrado por el hecho de promover una cultura de derechos humanos, una cultura de derechos humanos que va más allá, ¿no es cierto?, de situaciones dolorosas que han marcado nuestro país últimamente, ¿no es cierto?, producto de las violaciones de los derechos humanos. O sea, entendiendo que los derechos humanos también tienen que llegar a todos los ciudadanos, digamos, ¿ah? Y ahí el rol que ocupan las empresas como actores sociales de gran relevancia, creemos que es fundamental. O sea, es fundamental, ¿por qué? Porque a través de la operación de la empresa se pueden ver afectados o se pueden ver beneficiados los derechos humanos de trabajadores, de las comunidades, etcétera. Entonces estamos hablando de una importancia que es súper importante, y por lo mismo le estamos dando tanta relevancia y tenemos tanta convicción con la implementación de este plan. ¿En qué año empezaron a trabajar en el plan? El plan se empieza a implementar en agosto del año 2017 y se debería finalizar ahora el año 2019, ¿ya? Para el año 2020 empezar la discusión con respecto a la implementación de la segunda versión del plan. Y en eso también hay un compromiso súper súper patente por parte del gobierno de Chile, digamos. De hecho, o sea, ya estamos comprometidos con esa segunda versión del plan, lo que habla muy bien respecto del convencimiento que tenemos de esta política pública, digamos. Y efectivamente, además, para ello estamos trabajando con un comité que le hemos llamado el Comité 360. Comité 360 porque surge directamente desde la sociedad civil, donde están representados desde los gremios empresariales hasta organismos sindicales, hasta organizaciones de la sociedad civil que representan a mujeres, a minorías étnicas, etcétera. Entonces, el apoyo que nos puede dar este comité, ¿no es cierto?, con una mirada amplísima respecto de las distintas implicancias que pueden tener los derechos humanos en el quehacer diario de las empresas, también es súper relevante. Claro. Te agradecemos mucho, Matías, haber estado con nosotros. ¿Eh? Gracias a usted. Para ser creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.